Hay una mujer que en mis brazos yo quiero tener. Cada vez que voltea y me mira, tal parece pretenderme, su mirada me da a entender. De esa mujer me fascina su forma de ser, y además en lo particular es muy linda su figura y su carita angelical. Es por eso que sigo sus pasos desde que la conocí. Yo sé que ando volando muy alto, pero siempre me ha gustado así. La fruta es mejor del árbol que la que cae de por sí. ¡Ay! ¡Vámonos porque aquí asustan, chiquitita! Un saludo para el tremendo Emilio. Esa mujer me fascina su forma de ser, y además en lo particular es muy linda su figura y su carita angelical. Y es por eso que sigo sus pasos desde que la conocí. Yo sé que ando volando muy alto, pero siempre me ha gustado así. La fruta es mejor de